A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Amigos oyentes de Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días. Hoy vamos a originar nuestra información directamente desde Girardot, el bellísimo puerto sobre el río Magdalena, la ciudad de las acacias. Emisora Corazón de María, muy buenos días. Originamos Recorriendo Cundinamarca desde Girardot, ubicada a orillas del río Grande de la Magdalena, río Yuba o río de la Patria. La ciudad de las acacias, como también es conocida la ciudad de Girardot, posee sitios de interés como, por ejemplo, el río Magdalena. Río Magdalena, de mi Colombia querida, pasa por el puente, pa' unirnos pa' toda la vida. Es la principal arteria fluvial del país y un atractivo natural e histórico de Girardot, en el que se pueden realizar actividades como navegación de contemplación y pesca artesanal. Para los turistas, el puente férreo sobre el río Magdalena. Río Magdalena, que cruza con tal nobleza, bajo el nuevo puente, para integrar la riqueza. Es imponente puente metálico inaugurado el 1 de enero de 1930. Es el más antiguo de los puentes actuales y símbolo indiscutible que identifica a Girardot. Desde luego, el puente vehicular que comunica a Girardot con Flandes fue construido durante el gobierno del presidente Mariano Ospina Pérez. Es una importante vía de comunicación entre Bogotá y las ciudades del sur y occidente de Colombia. Digno mencionar la Isla del Sol, ubicada hacia el sur del río Magdalena. Se encuentran unas islas en piedra, en un paisaje natural e ideal como un lugar de relajación, recreativo y de contacto con la naturaleza. Estas islas están más arriba de la desembocadura del río Bogotá. Cuando el río Magdalena le crece el caudal, las islas quedan bajo el agua. Girardot, ciudad turística por excelencia. Que vengan al festival de Girardot, tierra querida, para que puedan gozar toda la noche y el día. Para que puedan gozar toda la noche y el día. La humildad consiste en el conocimiento perfecto de lo que somos y podemos, sin ilusionarnos con cualidades que no tenemos. Humildad no es la posición del cuerpo ni el tono de la voz. Es posición del espíritu que sabe lo que es y lo que no puede y lo que necesita manifestarse a otros. Vale por sí mismo. Por lo tanto, sé humilde. La humildad consiste en el conocimiento perfecto de lo que somos y podemos, sin ilusionarnos con cualidades que no tenemos. Humildad no es la posición del cuerpo ni el tono de la voz. Es posición del espíritu que sabe lo que es y lo que no puede y lo que necesita manifestarse a otros. Vale por sí mismo. Por lo tanto, sé humilde. Esto fue lo que sucedió en un día como hoy, 4 de enero. Hace 500 años, en 1493, Cristóbal Colón inicia su viaje de regreso a España desde la actual ciudad de Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana. Han pasado 190 años, 1823, en Sevilla. El desbordamiento del río Guadalquivir provoca la inundación total de la ciudad. En 1834 han pasado 184 años, en Perú. La guarnición de Lima realiza un golpe de estado y proclama jefe supremo a Pedro Bermúdez, con lo que se inicia la guerra civil. Pasaron 29 años, en 1984 en el Líbano. El ejército israelí bombardea, matando más de 100 civiles e hiriendo a 400. En 1989, es decir, hace 25 años, George Bush asume la presidencia de los Estados Unidos. Hace un año, en el 2011, se presenta el eclipse solar parcial visto en Europa, África y Asia Occidental. Un eclipse solar es el fenómeno que se produce cuando la luna oculta al sol desde la perspectiva de la Tierra. Esto solo puede pasar durante la luna nueva. Se hace necesario hablar un poco sobre la violencia en Colombia. Para esta pequeña nota, empecemos por hablar un poco de lo que es la violencia. La violencia es el tipo de interacción humana que se manifiesta con aquellas conductas o situaciones que de forma deliberada provocan o amenazan con hacer daño o sometimiento grave, físico, sexual o psicológico, a un individuo o a una colectividad, o los afectan de tal manera que limitan sus potencialidades presentes o futuras. Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Cuando se habla de violencia en Colombia, se corre el riesgo de emplear una fórmula que muchas personas entienden de muy diferentes modos. Unos piensan en los horribles crímenes del narcotráfico, con sus asesinos a sueldo o sicarios, sus bombas y sus implacables atentados contra jueces, periodistas y políticos. Otros piensan en los grupos paramilitares, con las espeluznantes masacres, mutilaciones y torturas, sus víctimas que son casi siempre gente humilde del pueblo, trabajadores, campesinos, estudiantes y sindicalistas. Otros evocan las emboscadas guerrilleras, los atentados contra los oleoductos y empresas extranjeras, los ajusticionamientos de quienes han denunciado, presuntos o reales, y últimamente las ejecuciones en masa de personas desarmadas de diversa edad y condición. Otros, en fin, traen a la mente los secuestros, los robos, la delincuencia brutal en las ciudades y en los campos, en un país que ostenta las más altas cifras de muertos por causas de violencia en todo el continente americano, con 40.000 víctimas cada año. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Pero sea cual sea la imagen que uno tenga en la mente cuando pronuncia la expresión violencia en Colombia, quedan siempre en pie estos hechos terribles. En las ciudades y regiones más densamente pobladas del país, la primera causa de muerte es el asesinato o el homicidio, y la segunda, el infarto cardíaco. Colombia tiene el récord mundial de secuestros, con un índice de secuestro de cada 6 horas. Tiene también el récord mundial en cifras absolutas de refugiados internos desplazados, más que Ruanda o Zaire, Bosnia, Afganistán o Chechenia. Más del 10% del total de periodistas asesinados en el mundo entero en los últimos 5 años son colombianos. Colombia tiene el récord continental de asesinatos de maestros y solamente ha superado este flagelo a nivel mundial por Argelia. Colombia es el único país en el mundo que ha sufrido en un solo año, 1989-1990, el asesinato de tres candidatos a la presidencia de la República: Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro. Pero la violencia no es solo en Colombia. No, veamos un poco sobre lo sucedido en los Estados Unidos. Lessons from Newtown, Australia for Newtown, USA. Will new thinking lead to new laws? ¿Cuántos niños más deben morir para que Estados Unidos prohíba las armas de asalto? Amy Goodman. The initial shock of the latest semi-automatic weapon-fueled massacre has passed, but the grief only grows. Hemos superado la conmoción inicial que nos generó la reciente masacre con armas semiautomáticas, pero el dolor sigue creciendo. En la última semana se han celebrado funerales todos los días. No serán 27, sino 28 los funerales que se lleven a cabo, ya que el asesino de Newtown, Connecticut, Adam Lanza, se quitó la vida después de matar a su madre en su casa y acto seguido a 20 niños de entre 6 y 7 años de edad y 6 mujeres que intentaron protegerlos en la escuela primaria Sandy Hook. Desde que el presidente Barack Obama asumió el cargo, han tenido lugar por lo menos 16 masacres colectivas, tras las cuales ha ofrecido lúgubres palabras de pésame e instado a la nación a sanar. Sin embargo, lo que realmente hace falta es establecer un control sobre la tenencia de armas, un control verdadero, como el que fue implementado en Australia rápidamente después de una matanza sin sentido perpetrada por otro hombre armado. Aquella masacre tuvo lugar en Port Arthur, Tasmania. El asesino era originario de Newtown, un pueblo cercano. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. En conclusión, las armas de fuego son dispositivos de autodefensa que únicamente deben ser utilizados por personas autorizadas y con fines netamente de seguridad y no de violencia. Un arma es tan solo un elemento mecánico que debe ser utilizado con la seriedad y los conocimientos mínimos en los aspectos de manejo y seguridad para hacer de ella un sistema operativo hombre-arma tal que no genere la posibilidad de un accidente humano. Nunca más usar la violencia. Por esto, la tenencia de estos instrumentos debe responder a una actitud muy seria, madura, responsable y metódica. Lo primero que se debe saber es que el uso de las armas de fuego debe ser el último elemento defensivo, teniendo en cuenta las graves consecuencias que produce cuando una munición impacta en alguna persona. Todo ello unido a la controversia que produce en la sociedad su utilización, así como el correspondiente proceso criminal y penal que se inicia cuando se produce un resultado lesivo o la muerte de alguna persona de manera accidental o intencional. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Apable oyente, no utilice armas de fuego. No más guerra, no más secuestros, no más hambre, no más corazones duros. Hay que construir una Colombia nueva. Escucha, hermano, la canción de la alegría. ¡Viva Colombia! Paz, paz, justicia, justicia y libertad. Escucha, recorriendo Cundinamarca. Regresamos a Girardot, en la emisora Corazón de María, para continuar el desarrollo de Recorriendo Cundinamarca. Uno de los aspectos más importantes para el nuevo año, el 2013, es la educación. Colombianos preparados académicamente son la mayor garantía de un país en avanzada. Hablamos con la licenciada Margarita Rojas Herrera. Ella es la secretaria de Educación de Girardot, quien nos habla sobre las proyecciones para el presente año. Licenciada, muy buenos días. Muy buenos días, presento un cordial saludo al magazine Recorriendo Cundinamarca, año 2013. Licenciada, empecemos por hablar sobre actividades realizadas en el año 2012 y que hayan tenido éxito. Girardot tiene con qué. Jornadas complementarias. Sí, durante todo el año 2012 se realizaron las jornadas complementarias para todas las 8 instituciones públicas de nuestra ciudad, donde los niños, tanto de básica primaria, la secundaria, tuvieron la oportunidad de participar en muchas actividades lúdico-recreativas, que ese tiempo libre que queda en cierto espacio en la tarde o en la mañana, según el caso, los niños utilicen ese tiempo de la mejor manera para fortalecer su proyecto de vida, tales como danzas, teatro, artes plásticas y muchas otras cosas que le ofreció el municipio. Y ahí estamos tratando de que nuestros niños, pues, alejarlos de esos factores sociales de riesgos como el alcoholismo, el pandillismo, la drogadicción. Entonces, ese es un elemento positivo del año anterior. ¿Vamos a continuar con ese programa? Sí, claro, claro. La idea es fortalecerlo, que muchos más niños se vinculen, porque queremos que más niños hagan parte de este programa. Haremos nuevamente un recorrido por todas las 8 instituciones de nuestra ciudad para que más niños hagan parte de estos programas en Fulbo y todo lo que hemos ofrecido el año anterior. Licenciada, hablemos un poco ahora del Fondo Educativo Municipal. Bueno, al año 2012 el municipio estaba favoreciendo cerca de 109 jóvenes en educación superior que adelantaban sus estudios en la Universidad Piloto, Cundinamarca y Tolima, que son con las, las tres universidades con las cuales tenemos convenio. Para este año se vincularán 32 chicos por año para el 2013, 32 para el 2014 y 32 para el 2015. De igual manera, la idea es seguir fortaleciendo su educación superior y se apoyan hasta con 4 salarios mínimos. Licenciada, durante el año 2012 se ha venido hablando de un megacolegio, más exactamente, pero ¿qué información tenemos ya para este año 2013? Bueno, se siguen haciendo las gestiones para la implementación de 2 megacolegios, el Francisco Manzanera y el Atanasio Girardot. El Francisco Manzanera se está haciendo la gestión a través de regalías y el Atanasio Girardot directamente con el Ministerio de Educación Nacional. Vamos a ver este año qué buenas noticias tenemos para lograr, aunque sea mínimo 1 o los 2. Hablemos un poquito sobre escenarios deportivos. Se comenta en los pasillos de la alcaldía sobre las cubiertas para estos escenarios. Sí, nuestro alcalde el año anterior empezó a realizar sus gestiones para lograr cofinanciación con el gobierno nacional para trabajar 7 escenarios deportivos, las cubiertas de 6 de ellos y un séptimo, tanto cubiertas como remodelación total. Entonces ellos tenemos los escenarios deportivos del barrio La Colina, Magdalena 3, Esmeralda 3, Cámbulo, Centenario, El Triunfo. Entonces la idea es que precisamente ofrecer escenarios como se lo merece la población girardoteña, con todas las condiciones necesarias. Ustedes saben que con la inclemencia de nuestro clima es muy difícil que los jóvenes, la población girardoteña adelante acciones deportivas en estos horarios, 12, 1, 2 de la tarde. Entonces ya con estas cubiertas, con todos los requisitos que se exigen, van a hacer que sea escenarios que se pueden utilizar durante todas las 24 horas. Sabemos perfectamente que todas estas actividades que se hacen en bien de la educación justamente es para mantener los jóvenes al interior de las instituciones educativas. ¿Qué más está haciendo la Secretaría en cuanto a deserción escolar? Bueno, el año anterior se logró con el Ministerio de Educación Nacional, por ejemplo, 19 aulas para el Nuevo Horizonte, para que los niños allí tengan todas las condiciones óptimas de seguridad, espacios agradables, sanos para ellos. Entonces, en este mes de enero, ellos iniciarán sus clases, ahorita el 21, estrenando esas 19 aulas que tuvimos la oportunidad de inaugurarlas en el mes de octubre con la visita que hizo la Ministra de Educación. De igual manera, continuar con las diferentes instituciones educativas haciendo remodelación de su planta física, pisos, paredes, pintura, para que realmente los niños tengan espacios agradables. Asimismo, kits escolares. En el transcurso de este mes de enero vamos a estar visitando los lugares más vulnerables de Girardot, esas sedes educativas más vulnerables, para ofrecer a los niños kits escolares, tanto una gran parte comprado por la administración municipal y otros donados por bancos, por cooperativas que funcionan en Girardot. De igual manera, uniformes para los niños y el transporte escolar, que esperemos que durante todo el año los niños tengan el transporte para que se desplacen a las instituciones educativas. Igual manera, nuestro alcalde el año anterior empezó a hacer gestiones fuertemente para la compra de 3 buses, para también ponerlos al servicio de la comunidad, tanto en el transporte escolar como para la comunidad en general, que una junta de acción comunal necesita el bus, que un grupo de danzas, entonces la idea es que esos buses estén a disposición de la comunidad. Una de las herramientas primordiales en la actividad económica en las diferentes instituciones educativas son las TICs. ¿Cómo estamos este año 2013, licenciada? Bueno, se empezaron a realizar gestiones desde el año inmediatamente anterior con el Ministerio de las TIC, y ya para este año vamos a tener cerca de 700 computadores portátiles, en este caso, los cuales van a ser distribuidos por todas las 8 instituciones educativas que tenemos, obviamente haciéndole llegar a aquellas donde de pronto estamos un poquito más deficientes en esta parte. De igual manera, el año anterior se firmó un convenio por cerca casi de 300 millones de pesos para empezar una prueba piloto, donde vamos a empezar la apertura de aulas virtuales con toda la tecnología para nuestros muchachos. En este caso se va a iniciar con el Colegio Luis Antonio Duque Peña, donde allí cada uno de los estudiantes van a tener sus módulos, su portátil, los tableros interactivos, para empezar lentamente que Girardot entre a esta era del siglo XXI en la parte de las TIC y la modernización como otra alternativa del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Importantísimo también que hablemos en el día de hoy sobre grupos juveniles creativos en la ciudad de Girardot. Empecemos por explicarle a nuestros oyentes en qué consisten esos grupos juveniles. Bueno, allí van todos aquellos jóvenes, adultos, que han, por muchos motivos, no han podido terminar su básica primaria, su básica secundaria, han tenido que dejar de laborar muchos años por estar de pronto estudiando, por estar laborando. Entonces allí se les ofrece un espacio para que ellos en la jornada de la tarde, en la jornada de la noche, adelanten su bachillerato. El año anterior lo teníamos con subsidio, este año posiblemente se empieza con CAFAN. Entonces allí estos muchachos tienen la oportunidad de terminar su bachillerato. Precisamente en el mes de diciembre tuve la oportunidad a asistir a los grados, donde cerca casi de 40 jóvenes que oscilan de 16, 17 años en adelante, tuvieron la oportunidad de obtener su cartón de bachiller. Encontramos amas de casa ya, madres, cabeza de familia, que lograron por fin terminar su bachillerato. También, extra micrófono, hablábamos sobre una actividad que se llama Funda Lectura y que está dedicada única y exclusivamente a la primaria. ¿Qué podemos comentarle a los oyentes del departamento de Cundinamarca? Bueno, el Ministerio de Educación Nacional, preocupado por los rendimientos en pruebas saber, especialmente en lenguaje, matemáticas e inglés, en este caso tiene un proyecto a nivel nacional para fortalecer las competencias lectoescritoras, ¿no? De lectura como tal. Entonces, a nivel de todo el país y para el caso de Girardot, hay un convenio que se hace con Funda Lectura, en el caso de Girardot, para beneficiar a las 8 instituciones públicas y cada una de sus sedes de básica primaria. Se hizo un convenio por cerca de 25 millones de pesos, donde llegarán cerca de 250 ejemplares a cada institución, en fábulas, cuentos, todo lo que un niño debe desarrollar en su proceso de aprendizaje y que le va a fortalecer esas competencias lectoras. Entonces, en el transcurso de este mes de enero, febrero, se estará terminando el proceso de contratación, de compra, para aspirar de pronto ya en el próximo mes de febrero estarle distribuyendo a todas las instituciones del municipio este material tan importante para que los docentes se apropien de él y logremos despertar y fortalecer en los niños ese hábito de lectura, ¿no? Que está tan perdido en los muchachos. Entonces la idea es que es clave que son lecturas de su edad, ¿no? Que es a veces de los errores que se cometen, ¿no? A veces ponemos niños de 8 años a realizar lecturas de muchachos de 15, 20. La idea es que ellos lean material de acuerdo a su edad para despertar ese interés por la lectura y así estamos fortaleciendo un verdadero ciudadano. Licenciada, siempre se comenta al comienzo de cada año en las diferentes instituciones cuando se hace la planeación sobre capacitación docente. ¿Qué tiene proyectado la Secretaría para este año? Bueno, continuar fuertemente en lo de pruebas saber. Vamos a fortalecer bastante los ámbitos de lenguaje, matemáticas e inglés. Entonces, de igual manera, estamos realizando el proceso para ver con qué universidad, con qué institución hacemos los convenios. Estamos mirando posiblemente el Instituto Merani o la Universidad Pedagógica, para de pronto empezar a contratar con personal de calidad para que ellos vengan a reforzar esa parte. Pero la idea es que en una primera instancia irnos de pronto con talleres como tal a los docentes, pero lo que queremos más es acompañamiento en el aula, donde estas personas que van a venir a apoyarnos vayan al aula, acompañen al docente, acompañen a los estudiantes y ayuden a fortalecer todos esos procesos de enseñanza que tenemos. Entonces ya la idea es como más teórico-práctico, ¿no? Incluso más práctico que teórico, es como la nueva avanzada que queremos hacer para este año 2013. Licenciada, finalmente, bueno, primero el agradecimiento muy especial a nombre de los directivos de Recorriendo Cundinamarca, la atención prestada, el querernos brindar la información de Girardot para el primer departamento del país. Y en segundo lugar, el mensaje para los docentes, no solo de Girardot, sino del departamento. Continuar con ese gran compromiso que tenemos, porque los docentes y en sí toda la sociedad colombiana tenemos un gran compromiso de seguir construyendo ciudadanía. Tenemos en nuestras manos esa gran responsabilidad, continuar ejerciendo esta profesión que es tan difícil, tan complicada, que nos implica tanta tolerancia, paciencia, tranquilidad, no solamente conocimientos, sino también muchos valores. Seguir invitando a todos los docentes del departamento y del país a continuar en esta gran tarea, que vale la pena, es nuestra gran responsabilidad. Necesitamos dejarle a este mundo, a este país, una nueva generación formada, comprometida, con muchos valores, ¿no? Para poder dejar huella, que es lo que realmente vale la pena y lo que al final es nuestro gran compromiso, dejar huella, dejar futuro, dejar transformación. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. Aquí, nuevamente desde Girardot, a orillas del río Grande de la Magdalena. Continuamos con la información. La siguiente es la información de Girardot. Le damos entonces la bienvenida a nuestro compañero César Augusto Páez. Adelante con la información. Cordial saludo para todos los amigos de Recorriendo Cundinamarca. Cámaras de seguridad ya se empezaron a instalar en Girardot. Sala de prensa en el municipio de Girardot. Para fortalecer la vigilancia y seguridad en la ciudad de Girardot, teniendo en cuenta que es una forma de erradicar, prevenir y judicializar a los delincuentes, hoy se inicia la instalación de las cámaras de seguridad, las cuales estarán conectadas con el servicio inmediato de la Policía Nacional. Las cámaras estarán ubicadas estratégicamente para toda la ciudad. Vale la pena recordar que la inversión total de estas cámaras es de 1.800 millones, de los cuales 500 son puestos por el municipio y lo restante por el gobierno nacional. Girardot tendrá gas domiciliario para 800 familias de las veredas del norte. Hoy en su visita a Bogotá, alcalde firmó convenio para llevar gas domiciliario a más de 800 familias campesinas de las veredas del norte. Hoy estas familias compran gas en cilindro por 50 mil pesos mes, pero con este logro el pago mensual es de aproximadamente 15 mil pesos. La idea es mejorar cada vez más las condiciones de vida de los girardoteños y para ello no nos cansamos de seguir gestionando ante los gobiernos nacional y departamental. Girardot, unidos con las familias damnificadas del incendio en Pozo Azul. Sala de prensa en el municipio de Girardot. 6 humildes viviendas fueron afectadas por un voraz incendio que se presentó en el barrio Pozo Azul. Según autoridades locales, las llamas se iniciaron por una veladora que un residente dejó prendida a su santo de devoción. Ninguna persona resultó herida. En esta localidad habitan personas de estratos 1 y 2, según el Sisbén. 9 familias resultaron afectadas. y tras la visita que hizo el alcalde Diego Escobar, luego del incendio, se tomó la decisión de hospedar a los damnificados en un hotel mientras se reubican a las familias afectadas. Asimismo, se le pide a los girardoteños que con su espíritu colaborador y solidario deseen colaborarles a estas familias, que las ayudas pueden llevarlas al mismo sector o en bomberos municipal. Dentro de las ayudas que se necesitan están ropa adultos, niños, zapatos, menaje de cocina, colchonetas, camas, utensilios de aseo personal, estufas y botellones de agua. Vale la pena recalcar que las ayudas entregadas quedarán registradas con el nombre de la persona y el aporte entregado para garantizar dichas entregas. Deportistas paralímpicos de Girardot recibieron reconocimiento como deportistas del año. Sala de prensa en el municipio de Girardot. El pasado mes, los deportistas paralímpicos girardoteños demostraron por qué Girardot tiene con qué y se trajeron varias medallas de los Juegos Nacionales, ya que el esfuerzo y la disciplina los hizo acreedores a varias preseas para la ciudad de Las Acacias. Es por ello que están citados por la Gobernación de Cundinamarca para recibir los premios y el homenaje por estar dentro de los mejores deportistas del año. Entre los deportistas se encuentran Leonel López, Daniel Reyes, Angie Ochoa y tres deportistas más. Amigo taxista, y en general, conductores del servicio público en Girardot, tengan en cuenta lo siguiente antes de salir a trabajar. No olvides llenar el tanque de esperanza. Sintonizar el radio de la amistad sincera. Colocar en tu vehículo el aroma de la sonrisa. Llenar el radiador de un litro de amabilidad. Limpiar de amargura tu parabrisas. Revisar los frenos de las palabras duras. Verificar el punto de las bujías de la honestidad. Acomodar tus espejos retrovisores solo para recordar las cosas buenas del pasado. Revisar el aire de tus sueños. Prepárate con valentía para el retén de las dificultades. Y lo más importante, orar a Dios para que te dé su bendición y hacer de Él el patrón de tu vida. Estamos comenzando un nuevo año, época en la cual nuestros hijos se preparan para ir a la escuela. ¿Será que van todos? Algunos de ellos no lo hacen. ¿Por qué? Cuando el joven no va a la escuela se le denomina deserción escolar. Por deserción escolar se entiende el abandono del sistema educativo por parte de los alumnos, provocando una combinación de factores que se generan tanto en la escuela como con los contextos de tipo social, familiar e individual. Algunos teóricos han preferido llamar a esta situación abandono escolar, dado el carácter militar que tiene la palabra deserción. Otros solo la limitan a la dejación de los estudios por voluntad propia, y cuando se debe a estos aspectos externos, como la pobreza o el conflicto, prefieren hablar del retiro forzoso. En el magazine Recorriendo Cundinamarca hablaremos del término deserción escolar, considerando que la mayor parte de la información recopilada se refiere al problema de esta palabra. Hace dos meses aproximadamente, en el municipio de Villeta, se lanzó por parte del Ministerio de Educación el proyecto Ni Uno Menos, Ni Un Estudiante Menos en las Aulas Escolares. Se reunieron representantes de 31 municipios de todo el país y esto fue lo que opinaron los padres de familia. Monitorear sus comportamientos, monitorear sus amistades, monitorear y controlar el uso que le dan a las nuevas tecnologías. Como padres tenemos obstáculos que todos los hemos vivido. La sobreprotección es un gran obstáculo para garantizar la permanencia del estudiante en el aula de clase. Otro obstáculo que vislumbramos entre una lista larga que sacamos es que a veces el niño, el estudiante, encuentra en su institución, en los mismos docentes, incluso el rechazo. Escucha uno historias. Otro de los obstáculos para garantizar la permanencia es la emigración por cuenta de los empleos. Hay familias que en el ámbito donde se desempeñan hay un solo empleo, que es el suyo. Si se le acaba, tiene que irse para otro sitio en busca de un empleo para llevar comida a la mesa de su familia. El conflicto armado, todos lo hemos vivido. Y los conflictos intrafamiliares son temas complicados que finalmente desembocan en la deserción escolar. Ahora, no nos vamos a quedar lamentándonos con todas estas situaciones. Decidimos allá, todos unánimes, como padres de familia, decidimos que asumimos nuestras responsabilidades y nos comprometemos a promover las responsabilidades de todos los padres de familia en nuestra comunidad. También nos comprometimos, decidimos unánimes, esforzarnos para que los jóvenes entiendan la importancia de la educación. También nos comprometemos para garantizar la permanencia y el retorno de los que ya se fueron. Nos comprometemos a propiciar espacios para mejorar la relación estudiante-estudiante, estudiante-maestro, estudiante-institución educativa, estudiante-vecinos, porque el protagonista es el estudiante. Y nos comprometemos a que la relación entre pares mejore. No le vamos a echar la culpa ni al maestro, ni al estudiante, ni a los compañeros, ni al gobierno de turno. Simplemente nosotros nos comprometemos como padres de familia de que haremos lo nuestro y cada uno que haga lo suyo. Escucha, ya, Recorriendo Cundinamarca. Con mucho gusto, desde Girardot y para Cundinamarca, continuamos con la información. Termina el año 2012. A él se le dice año viejo, sencillamente porque ya pasó. Pero escuchemos otros conceptos de año viejo. Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Mira, me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó una chivita y una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Año viejo es un monigote que representa básicamente el año que termina, elaborado con ropa vieja, cartón o papel, relleno de paja o aserrín y con frecuencia con artefactos pirotécnicos, para ser quemado a la medianoche del 31 de diciembre en un gran número de países latinoamericanos, desde México hasta Uruguay, aunque la costumbre está muy arraigada desde el punto de vista popular en Ecuador, Colombia y algunas regiones de Venezuela. Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido, no, al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Para el año viejo, también es el año que termina y que deja buenos o malos recuerdos. Eso depende de cada uno de acuerdo a su estilo de vida. Siempre en el año viejo se efectúan regalos, entre otros chocolatines. El chocolate. ¿Qué tanto sabe, amigo oyente, del chocolate? Escuchemos. El chocolate viaja de América a Europa. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. El chocolate deleita todos los paladares del mundo. Sin embargo, los consumidores tal vez desconozcan el descubrimiento del producto y la forma como llega al continente europeo. Paga lo que debes. Toma chocolate. En la bodega. De una fruta de origen tropical, el cacao, se produce el chocolate, uno de los productos de América que cautivó a conquistadores y comerciantes del viejo continente. Fue en el último viaje a América cuando el descubridor, Cristóbal Colón, conoció el cacao. Antonio Aina cuenta los detalles. Hace ya 500 años que los europeos, o al menos los aragoneses, conocemos el sabor del chocolate. Descubrimos un producto venido de América casi por azar. Fue en el cuarto y último viaje de Colón a América cuando el descubridor de las Indias se topó con el cacao. Y fue una casualidad. En ese viaje acompañaban a Cristóbal Colón, su hijo Hernando y su hermano Bartolomé. Fue un viaje peligroso. La nao fue víctima de 4 huracanes y cambió de rumbo por los fuertes vientos. Colón aparece en la costa de Honduras, la tripulación maltrecha y el barco en malas condiciones. Y allí se encontraron con los indios mayas. Los indígenas viajaban en una gran embarcación de 25 remeros, dispuestos a ayudar a los españoles. El jefe de todos ellos, Yumbé, reconfortó a los conquistadores con un líquido negruzco y humeante. Lo recuerda el indio Guillermo Sánchez de la Vega Xul. Y este hombre salta a la barca de Colón y los ve en tan lastimoso estado que manda subir mercancías, mantas y una bebida humeante que los reconfortó mucho. Y al pequeño Hernando le regaló una bolsa con habas de cacao que él conservó hasta que escribió sus memorias. Y ahí queda la cosa. Años después, Hernán Cortés viaja a las Indias. Es 1518 y al llegar se encuentra a un náufrago, Fray Jerónimo de Aguilar. Este hombre es quien relata a Cortés las bondades de unas almendras o habas del árbol conocido como cacao. A su regreso a España llevan en sus bodegas ese misterioso producto. Así llegan hasta el monasterio de piedra cerca de Calatayud. Los monjes se ponen manos a la obra. Los frailes eran entonces los grandes impulsores, los inventores, los industriales. Allí donde había un monasterio había prosperidad y trabajo. Porque los frailes, los conventos, fueron los que motivaron no solamente el chocolate, sino supieron hacer fórmulas del vino, fórmulas del champán, fórmulas de productos compuestos con hierbas que eran con un sentido de, digo, más curativo que otra cosa. El oro marrón, el oro dulce, fórmulas y recetas ancestrales consideradas sagradas por todo un pueblo. Choco, cacao, lat, agua, chocolate. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. Valga la oportunidad de mencionar de Recorriendo Cundinamarca, sus logros, sus experiencias y sus proyecciones en la voz de su propio director, doctor Darío Alfredo Sabogal Martínez. A propósito, felicitaciones por el éxito obtenido con la quinceañera de la radio, Chingaza Estéreo, el pasado 27 de diciembre. Pero cuéntele a nuestros queridos oyentes cómo surge la idea de un magazine como Recorriendo Cundinamarca. Es una interesante pregunta, mi querido profesor Augusto. Recorriendo Cundinamarca nace en un salón de un taller que realizó el Ministerio de Cultura en la ciudad de Zipaquirá en el proyecto piloto de Radio Ciudadanas en el año 2010. Allí, ya prácticamente cuando íbamos a concluir, les propuse a mis compañeros de las emisoras comunitarias Pacho FM Estéreo de la ciudad de Pacho, de Farallones Estéreo de Gachalá en el Guavio, de la emisora El Rosal, Cobra Estéreo de El Rosal, de la emisora La Paz FM Estéreo del Peñón, Radio Viva de Nemocón y desde luego Chingaza Estéreo de Fomeque Cundinamarca, que es la emisora que yo he venido representando y que participa en ese proyecto piloto de Radio Ciudadanas en el 2010. La inquietud es que generalmente en todos los talleres uno sale de allí con un listado de correos electrónicos y de teléfonos que jamás utiliza. No quedan conexiones, no quedan compromisos, no queda una visión integral de trabajar unidos por unos mismos ideales. Y por eso la propuesta era hacer un programa de radio que nos obligara a mantenernos comunicados y unidos a las radios comunitarias participantes. A esas 6 radios que hacíamos parte del proyecto piloto de Radio Ciudadanas en Zipaquirá, se sumaron 4 amigos míos que llamé en ese momento: Jaime Rosso de La Calera FM Estéreo, Elkin Parra de Sasaima FM Estéreo, mi amigo y compañero de la red RECO, don Pablo Vanegas de Guaduas Estéreo de la ciudad de Guaduas, y desde luego que ahí estaba usted en representación de la emisora Corazón de María, mi querido profesor Augusto Agudelo. Nos pusimos cita para hacer el primer programa. Jenny Patricia Rodríguez, una profesional excelente, una mujer excelente a quien admiro mucho, se comprometió a coordinar este ensayo que iríamos a hacer los sábados al mediodía por 10 emisoras. 10 emisoras comenzamos y el 3 de junio del 2010 comenzó ese reto. Un reto para hacer realidad las vivencias de los pueblos, para contar lo que sucede en cada uno de nuestros municipios. Y poco a poco, en reuniones diversas, fuimos viendo cómo se sumaban nuevas emisoras. 15, 16, 20, 22, 25, 26, llegamos a tener 32 emisoras. Y luego, al comenzar este año 2012, nos reunimos con el propósito de evaluar qué habíamos logrado, qué metas habíamos alcanzado con ese programa de radio comunitaria, de unir más de 30 emisoras en un mismo pensamiento los sábados. Ya teníamos una carga porque no alcanzaba el tiempo para que todas las emisoras participaran. Ya algunos estaban pidiendo que se hiciera un nuevo programa, que se ampliara el espacio. Luego de una juiciosa evaluación, se tomó la decisión de convertirnos en un programa diario y comenzamos el 16 de abril de este año 2012 a generar emisiones diarias, con la participación de 25 emisoras, muy bien escogidas en representación de cada una de las 15 provincias de nuestro departamento de Cundinamarca. Y así, a lo largo de este año, hemos venido cumpliendo con este ejercicio. Hemos venido generando esta expectativa diaria de tener debidamente informados a los habitantes de nuestros municipios. Aquí quiero registrar un agradecimiento muy sincero y resaltar de manera muy especial que se conformó un equipo profesional, un equipo periodístico, un equipo dispuesto a liderar la producción y que trabaja desde Bogotá coordinando las 25 emisoras, coordinando el envío de esos informes y el material diario para que oportunamente cada una de las 25 radios RECO, de las 25 emisoras participantes de este proyecto de Recorriendo Cundinamarca, tengamos la información precisa para emitirla a nuestros oyentes. Ese equipo está conformado primero las damas, Jenny Patricia Rodríguez Gómez de Pacho FM Estéreo, quien ha sido el soporte de este proyecto, quien nos ha dado alientos y energías para seguir adelante. Igualmente, Víctor Manuel Salamanca, un periodista, un locutor de extraordinarias capacidades, un hombre que ha sido formado en la radio colombiana y que ha trabajado por largos años en importantes cadenas radiales. Hoy dirige la emisora Chuscal Estéreo del municipio de Sopó y está con nosotros. un gran productor, Elkin Parra Chávez, que además de liderar los procesos de la radio en el Gualibá a través de Sasaime Estéreo y la emisora Frecuencia 5 del municipio de Vergara, toda su vida la ha dedicado al estudio de grabación. Es un experto en la producción profesional de radio y está con nosotros. A este equipo yo quiero darle las gracias, y es gracias a ellos y gracias al tesón y al esfuerzo de cada uno de los periodistas, de cada uno de los directores de las 25 emisoras, que vamos en este camino, que estamos abriendo brecha, que debemos seguir unidos, seguir trabajando en este mismo propósito de trabajar por la radio de Cundinamarca, de trabajar por los cundinamarqueses y de dar ejemplo ante el país, porque quizá este es el único programa que reúne la mayor cantidad de emisoras comunitarias en todo el país. No conozco un proyecto similar, no conozco una ejecutoria que la radio comunitaria pueda mostrar en Colombia, de unir de manera permanente tantas emisoras como lo estamos haciendo en nuestro departamento. ¿Cuáles son las principales anécdotas que se recuerda en el desarrollo del proyecto? Pues qué mejor que la anécdota de la creación de este magazine informativo, que a raíz de la falta de comunicación, de la falta de interrelación entre las emisoras comunitarias de Cundinamarca, se crea un motivo, algo que nos obligue a estarnos comunicándonos, a mejorar las relaciones entre las diferentes emisoras, a apoyarnos, a ayudarnos, a mirar un norte común, a tener una interlocución con el Ministerio de Comunicaciones, que se respalde el proyecto de la red de redes, la corporación CIPASA a nivel nacional, de la cual hacemos parte, y que podamos tener claridad y una orientación vertical y firme ante el Ministerio de Comunicaciones, hoy llamado Ministerio de las TICs. Y que también ante las diferentes entidades del Estado pues haya una intercomunicación válida. Eso es lo que queremos hacer en la red cundinamarquesa de radios comunitarias y apoyados por este magazine informativo Recorriendo Cundinamarca. Después de tantas y tantas emisiones, ¿cuál es el balance en el desarrollo del proyecto Recorriendo Cundinamarca? Balance muy positivo. La sintonía ha crecido en cada una de las radios que escuchan Recorriendo Cundinamarca. El interés por participar también ha crecido. Hay emisoras que en estos meses del año 2012 no han participado en Recorriendo Cundinamarca, pero quieren participar en el año nuevo 2013. Un balance positivo que también nos genera es el compromiso y el respaldo de cada una de las emisoras, que ha sido muy valioso el compromiso de los directores, de los periodistas, de saber que cada uno debemos preparar nuestro informe con la información local. El balance, que se han socializado muchas de las políticas locales, de las actividades, de todo aquello que contribuye al bienestar de los cundinamarqueses, que en cada uno de los pueblos a donde nosotros llegamos y desde donde originamos la información, pues nos permite que en otros ángulos del departamento sepan y entiendan que existimos, que vivimos, que pensamos y que participamos. Finalmente, doctor Darío Alfredo Sabogal Martínez, su mensaje para quienes hacen parte de Recorriendo Cundinamarca. Desearles a todos los cundinamarqueses, a todos los directivos, a todos los periodistas, locutores y miembros de los equipos de trabajo de las radios comunitarias de Cundinamarca, un feliz año nuevo. Que las bendiciones de Dios lleguen sin parar a cada uno de sus hogares. Que la paz, la armonía y el amor sean el centro de atracción de su trabajo en la radio comunitaria y en torno a sus comunidades. Un abrazo y feliz año nuevo. Lo invito, doctor Darío Alfredo, para escuchar los conceptos de alguien que ha estado siempre para llevar a feliz término Recorriendo Cundinamarca. Hago referencia a Jerry Patricia Rodríguez, hablando sobre las metas que se propone. Cordial saludo a Augusto y a todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Hablando de la visión y futuras metas de ese espacio, con el permiso de nuestro director general, les puedo contar que Recorriendo Cundinamarca pretende convertirse en un espacio líder en información, conformado por un equipo humano integral, altamente capacitado en el área de la comunicación popular, que informa, educa y entretiene a la colectividad diversidad, capaz de generar participación en la comunidad y acompañar procesos comunitarios empleando una tecnología de avanzada. Nuestro programa será un centro de desarrollo comunitario que funciona en Bogotá y para todo el departamento de Cundinamarca, que involucra a todas las emisoras comunitarias que pertenecen a la red RECO y que desde sus municipios genera la información para ser emitida diariamente. Las metas principales del programa Recorriendo Cundinamarca son: incidir en la sociedad desde la comunicación y el derecho que tenemos los seres humanos a la comunicación. Propiciar la participación e integración de las emisoras comunitarias para hacernos visibles en red. Incentivar a la participación en general de la comunidad, aportando ideas, tomando decisiones, realizando cambios importantes que ayuden al desarrollo de las mismas. Informar y educar de manera objetiva, resaltando los valores, promoviendo la justicia y la equidad social, y otra de las grandes metas por cumplir es promover la organización comunitaria, con la intención de que sus integrantes analicen y solucionen los problemas que atentan contra una calidad de vida íntegra. Estos son pues los lineamientos que tenemos y proyectamos como red, y el ideal es seguir fortaleciendo los lazos de unión y amistad con las emisoras comunitarias a través de este espacio. Gracias a Augusto por la invitación y muy feliz inicio de año para usted y todos los oyentes de nuestro magazine informativo. Gracias, Jenny Patricia Rodríguez, de igual manera para ti y sobre todo muchos éxitos en su carrera como profesional en las comunicaciones. Un abrazo. Amables oyentes del primer departamento del país, Cundinamarca, mil gracias por su amable sintonía. Llegamos al final de una emisión más de Recorriendo Cundinamarca. Un fuerte abrazo en este año nuevo con salud y prosperidad. Desde Girardot les habló Augusto Agudelo Lara. Muchísimas gracias a nuestros compañeros de la emisora Corazón de María en el bellísimo puerto de Girardot. Y a ustedes muy amables por la atención dispensada a Recorriendo Cundinamarca. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazín de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.